Bueno. Bueno, el tema que voy a abordar, el fin de la educación como un necesario regreso a su esencia, no solamente lo vamos a abordar ahora como una charla, sino con posterioridad en los talleres. En el material que les han entregado están los esquemas de lo que es el fin de la educación. No lo vamos a desarrollar todo porque es imposible, pero para que ustedes se guíen, lo puedan ir siguiendo aquellos que no, seguramente no van a ver el power. Bueno, para empezar, y también retomando un poco lo que decía el padre Ramiro, podemos decir que hoy existe un conocimiento casi suicida de los fines de la educación. En general, en todos los ámbitos de la vida del hombre existe un desconocimiento de lo que son los fines. Porque los fines brotan de las esencias de las cosas, y ni el fin ni las esencias tienen buena propaganda. Existe lo que un autor llamó una especie de ceguera teleológica en todos los ámbitos de la vida humana. La palabra teleológica viene del griego telos, que significa fin, y logos, estudio. Es decir, no se estudian los fines de las cosas para arribar a lo que son y de ahí actuar en conformidad con ello. Nadie hace el esfuerzo por conocer lo que las cosas son y por lo tanto se desconocen los fines de las mismas. En el ámbito de la educación, sin duda, esta causa es esta razón de no estudiar los fines o de no plantearse, ni siquiera planteárselos, es quizá el fundamento más grande de la crisis por la que ya hace casi 3 siglos que atraviesa la educación. No me refiero a una crisis de la educación en Argentina, sino a la crisis de la educación en todo el mundo, en todos los niveles. Para poder hablar del fin de la educación, es preciso partir de 2 supuestos, es decir, el fin de la educación está orientado al fin, a que el hombre consiga su fin último. Entonces, primero es preciso plantear cuál es el fin último del hombre. En segundo lugar, tenemos que saber a quién educamos. Entonces, vamos a presentar algunas características del hombre que hacen posible y necesaria la educación. Para finalmente adentrarnos en algunos aspectos que vamos a esbozar que hacen concretamente a los fines que debemos perseguir. No los vamos a poder agotar a todos, pero van a tener los esquemas y ustedes van a poder con bibliografía después profundizar en todos. Bueno, vamos a ver si aprendemos a manejar esto. Vamos a empezar entonces a hablar del fin último del hombre. Desde un punto de vista natural, cuando nos referimos al fin del último del hombre, hacemos mención, esto ya lo dijo el padre Ramiro, a aquello que todos los hombres buscan, todo lo que todos los hombres desean, es decir, la felicidad. Es decir, la felicidad es un deseo que mueve las acciones del hombre, todas sus operaciones. Los hombres de todos los tiempos, letrados o sencillos, han buscado y han considerado la felicidad como fin último, como fin último que mueve en la intención a todos los demás movimientos que realiza el hombre. La felicidad es porque todo hombre desea ser feliz. Quiere serlo. Aún el suicida que busca poner fin a su vida, en ese acto terrible y desordenado, lo que pretende es ser feliz. Porque, bueno, donde no hay acuerdo, entonces en eso estamos todos de acuerdo, la felicidad es el fin último subjetivo del hombre, ese deseo de felicidad. Ahora, donde los hombres no se ponen de acuerdo es en dónde se encuentra esa felicidad, ¿no es cierto? No hay acuerdo ni entre los sistemas filosóficos ni entre las personas concretas. Los sistemas filosóficos dicen todos que debe ser un fin, cuando hablamos de que sea capaz de ser alcanzado, un fin que todos podamos alcanzar y que una vez obtenido no lo podamos perder. Ese es el deseo que hay en el interior del hombre con respecto a la felicidad. Ese objeto, el objeto que nos va a brindar la felicidad, es solamente Dios. No lo van a brindar ni las riquezas, ni el poder, ni la acumulación de bienes. Entonces, en esto, casi todos los sistemas filosóficos concuerdan, es decir, las características que tiene que tener ese objeto. Nosotros decimos, ese objeto es Dios, es el único que puede brindar esa felicidad. Aún desde, bueno, vamos a tratar de avanzar más. Entonces, como primera conclusión, el fin último subjetivo de la vida humana es la felicidad. Y el fin último objetivo es el encuentro con Dios, es decir, con esa persona que nos va a brindar todo lo que deseamos. Ahora vamos también, entonces, vamos a hacer mención, dado que estamos en un ámbito católico, vamos a mencionar los fines últimos de la vida cristiana. El fin último de la vida cristiana y absoluto es la gloria de Dios. La gloria de Dios la podemos ver como de manera intrínseca o extrínseca. Intrínseca es la que Él mismo se procura en el seno de la Santísima Trinidad. Es la felicidad inefable que se procuran en su intimidad las tres personas de la Santísima Trinidad. Yo no voy a explicar todos estos temas, después se pueden estudiar, aparte exigen un conocimiento teológico que me supera, pero sí lo mencionamos porque todo el tema de la inhabitación trinitaria, todo el tema de la inhabitación trinitaria también tiene que ver con el fin último de la vida cristiana, que próximo, que es la santidad de nuestra vida. Entonces, pero también hablamos de un fin último intrínseco, que es el que Dios se procura a sí mismo, o sea, las tres personas de la Divina Santísima Trinidad se procuran en ellas mismas, y el fin último extrínseco, que es la gloria que las criaturas proporcionan a Dios. Es decir, todos estamos llamados, no solamente nosotros, sino todos los seres de la creación, están llamados a dar gloria a Dios. Entonces, no solo la gloria de Dios es la razón última y suprema de la creación, porque Dios quiso comunicar sus infinitas perfecciones a todas las criaturas y ha sabido organizar de tal manera las cosas que las criaturas encuentran su felicidad glorificando a Dios. Bueno, los esquemas los tienen ustedes. A ver, sí. Bueno, siempre pasa. Bueno, entonces, fin último, intrínseco, entonces la gloria de Dios, la gloria que Dios se procura en el seno de la Santísima Trinidad, y el fin último extrínseco, la gloria que las criaturas le proporcionan a Dios. Es decir, todo el orden magnífico que hay en el universo. Bueno, hablábamos del diablo y el diablo tecnológico, les aseguro que existe. Entonces, el fin último absoluto de la vida cristiana, la gloria de Dios, con estas dos facetas, es decir, la gloria intrínseca, que es la que el mismo Dios se procura en el seno de la Santísima Trinidad, y la gloria extrínseca, que es la que proporcionan las criaturas con su perfección, con su belleza, y a la cual estamos llamados todos, es decir, dar gloria a Dios por nuestros actos, por nuestra vida. Ahora bien, después de la glorificación de Dios y perfectamente subordinada a ella, se encuentra el fin último de la vida cristiana. El fin último de la vida cristiana es la santificación de nuestra alma. La santificación de nuestra propia alma, que esa sí es una tarea encomendada y una tarea que tenemos que tener presente y bien clara en el horizonte de nuestra vida cristiana. Esa santidad a la cual estamos todos llamados, están también llamados nuestros alumnos. Por lo tanto, nosotros tenemos que plantearnos cómo y de qué forma nuestra vida se encamina a la consecución de esa santidad. Podemos dar fórmulas, decir, bueno, ¿en qué consiste la santificación de mi alma? Podemos decir en vivir cada vez más plenamente el misterio de la Santísima Trinidad, la inhabitación trinitaria, como magníficamente hablaron de ello Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, ¿no es cierto? También podemos decir, o podemos hablar, de la perfecta configuración con Jesucristo. Podemos irnos acordando de los santos que han llevado a cabo esta tarea. Por ejemplo, San Francisco de Asís, podríamos decir, o se dice, que fue la persona que más perfectamente imitó a nuestro Señor Jesucristo. En esa imitación de Cristo es donde vamos a alcanzar la configuración con Él y vamos a alcanzar la santidad. Estas fórmulas no son excluyentes. No es que yo adopto esta fórmula y con esta fórmula, sino, y existen muchas más. También podemos hablar de la perfección en la caridad. Me acordaba de San Juan de Dios, por ejemplo. La perfección en la caridad y también la adhesión profunda a la voluntad de Dios que pedimos todos los días en el Padre Nuestro. No podemos hablar, también podríamos hablar de Santa Teresita del Niño Jesús, es decir, cómo cada santo buscó un aspecto de Dios, se perfeccionó en él y llegó así a plena y acabadamente a su fin. Entonces, esto lo ponemos entonces como primer supuesto que todos buscamos y queremos encontrar en esta vida la santidad y nos ponemos como educadores católicos en esa línea. Las fórmulas van a depender de cada uno, ¿no? Y no hay recetas tampoco. Así que, bueno. En segundo lugar, el hombre, también vamos a, bueno, quería ponerles estas frases que nos muestran tan de Santo Tomás, de Kierkegaard y de Chesterton, que nos hablan de cómo el hombre siempre, desde lo más profundo de su esencia, está llamado a buscar a Dios. Decimos, dice Santo Tomás, que el hombre, en lo más profundo de su corazón, siente un anhelo de felicidad que no es más que un deseo de Dios. Kierkegaard lo dice con otras palabras, el hombre es un animal sediento de Dios. Y Chesterton, me encanta lo que dice, dice, lo que de más natural hay en el hombre es lo sobrenatural. De ahí que al adorar la divinidad, el hombre vive uno de los momentos para los cuales ha nacido. Es decir, esa sed de Dios que está en el alma humana, ese deseo, nosotros no tenemos que olvidar cuando planteamos los fines de la educación y cuando planteamos la tarea concreta en el aula, porque ese niño que tenemos delante, ese joven o ese adulto que está delante nuestro, es un alma sedienta de Dios. Entonces no nos tiene que agarrar un complejo de inferioridad de decir, bueno, no lo puedo mencionar, no puedo hacer referencia, no puedo tocar ciertos temas. que es, muchas veces es lo que pasa. Entonces, este sería el primer supuesto, estar que el fin de la educación se encuentre ordenado al fin del hombre. Y hemos definido el fin de la vida cristiana. Lo importante, entonces, es no perderlo de vista en el accionar concreto de nuestras aulas. Esta es la coherencia que se exige a todo educador cristiano. La subordinación del fin de la educación al fin del hombre. Establecido ya este primer supuesto, vamos a ver o vamos a hacer un análisis del fin de la educación desde algunas definiciones de educación. Bueno, los que han sido alumnos míos van a decir otra vez, pero bueno, las cosas cuando sirven, sirven. Bueno, vamos a tomar en primer lugar la definición de Santo Tomás de Aquino, la definición que todos conocemos como la conducción y promoción del hombre al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Las definiciones que vamos a analizar y que vamos, en las cuales vamos a tratar de descubrir el fin de la educación no tienen nada que ver con los planteamientos que se hacen hoy en día del fin de la educación. Los planteamientos que nos propone la UNESCO, que nos puede proponer la Dirección General de Escuelas, etcétera, están hablando de facetas cuantitativas, es decir, qué porcentaje de alfabetizados tenemos, o tenemos que, el fin es lograr que el subir en un 10% el porcentaje de alfabetos en el mundo o en el país, etcétera. Acá estamos hablando de aspectos cualitativos, es decir, un crecimiento de la persona, un crecimiento en el ser, no en la cantidad de alumnos que nos repiten, etcétera. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y en estas definiciones aparecen. Bueno, vamos a ir analizándolas después en forma a cada una. Con respecto a la primera definición, la de Santo Tomás, Santo Tomás habla de ¿cuál es el fin de la educación en la definición? El estado de virtud, que se realiza a través de una conducción, que primero es conducción de los educadores, de la familia, y luego es autoconducción del propio sujeto. Y también habla de una promoción, es decir, desde la naturaleza misma del hombre, desde su interioridad, van a brotar las virtudes que ya se encuentran, están dormidas en el seno de la persona. Hay que despertarlas, pero van a surgir desde el interior del sujeto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estas dos características, conducción y promoción, hacen referencia a la etimología de la palabra educación, que deriva de dos verbos latinos, educare, que es guiar, nutrir, y educere, que significa sacar, extraer, es decir, lo que vamos a, son esas virtualidades dormidas que están en el hombre y que hay que despertar y actualizar. En la segunda definición, la de Olivero F. Otero, habla de un crecimiento, ¿no? Un crecimiento que nos está indicando esa promoción de la cual hablamos, dónde se debe producir. Es decir, el hombre debe crecer en la libertad, en el amor y en la fe. Entonces, podemos concretar nosotros. Ay, me está oscuro. Ah, están las definiciones en la carpeta. Eso se los aclaré. Es decir, están los esquemas de la charla y las definiciones, porque suponíamos que era imposible. No hace falta ir leyendo para seguir la charla, tienen los esquemas. En algunas partes, no, está bien. Bien. Porque esos esquemas, como les decía recién, también van a servir para orientar los talleres de la tarde. Bueno, entonces, ese crecimiento en la libertad y en el amor, vamos a desarrollarlo al final de la exposición, porque en él vamos a centrar cómo acercarnos al fin de la educación. La tercera definición, la definición del obispo Tupandú, hace referencia a la causa ejemplar de la educación. Es decir, nosotros como educadores cristianos tenemos a Cristo como modelo, y la perfecta configuración con Jesucristo es lo que tenemos que buscar, no solo para alcanzar nuestra propia santidad, sino como meta para la actuación que vamos a hacer con nuestros alumnos, las actividades concretas. Nos vamos a detener un poco más en la definición de Ruiz Sánchez, donde ustedes pueden ver. A ver. En cada una de las definiciones. En cada una de las definiciones está señalado el fin. En la definición de Ruiz Sánchez podemos decir que coincide perfectamente con la definición de Santo Tomás. Ese estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud, es lo que él denomina la plenitud dinámica. Es decir, cuando hablamos de plenitud, hablamos de la perfección, pero no es una perfección conseguida y acabada. Siempre es en la tarea de la educación vamos a ir por más, por decirlo de alguna manera. Es decir, es una plenitud, pero que se halla en movimiento. Hasta el último instante de nuestra vida debemos esforzarnos por alcanzarla. Es decir, por eso hablamos de dinámica, porque hay, así como hay una sed en el hombre de Dios que no se calma nunca, de la misma manera está ese movimiento del hombre hacia una plenitud, que puede buscarla por modos correctos o por modos errados, pero que va a seguir como impulsándolo a buscar la perfección. Cuando hablamos de perfección, si vamos a su origen etimológico, hace referencia al perfectum, a lo completo, a lo que está hecho completamente. Es la perfección en esta vida total y absoluta, no es posible, pero siempre va a haber un dinamismo que nos lleve a buscarla. Entonces no vamos a decir nunca que ya llegamos a ella. Por eso habla de plenitud dinámica. Y también, entonces, también podemos decir que en ese camino de esa búsqueda de esa plenitud, el hombre, como decíamos recién, en primer momento va a ser ayudado, va a ser ayudado por sus padres, por los educadores, pero debe llegar un momento en que sea él mismo el que conduzca sus actos para alcanzar el fin último. Es decir, debemos llegar a la autoconducción, una autoconducción que lo lleve a alcanzar esos fines. Y acá se marcan fines naturales y fines sobrenaturales, fines individuales y fines comunes. Es decir, ¿y cuáles? Los que perfeccionan la naturaleza. Los fines naturales puede ser, por ejemplo, en un fin natural de la educación, quiero aprender a leer, o sea, le voy a enseñar al niño a leer para que pueda crecer en la verdad. Un fin sobrenatural, le voy a enseñar que viva los 10 mandamientos, que se tiene que confesar, que tiene que vivir la vida de gracia. Un fin individual puede ser concretamente para una persona, pero no tenemos que olvidar de los fines comunes, que tenemos que, por el hecho de ser hombres, tenemos que plantear, porque no vamos a ser hombres en soledad, ni nadie se va a hacer perfecto en soledad. Necesitamos de los otros. Y esa necesidad que tenemos de los demás y de buscar juntos fines es quizá una de las más olvidadas. Es decir, cuando hablaba el padre de fundar la ciudad de Dios, en la ciudad de Dios tienen que haber metas comunes en lo social, porque si no nos apartamos del fin. Bueno, acá hay algo muy importante en esta definición, que dice que esos fines individuales, comunes, naturales y sobrenaturales perfeccionan la naturaleza del hombre. Y aquí viene otro aspecto olvidado de la educación, y también que es este aspecto puede estar olvidado consciente o inconscientemente o a propósito, ¿no? Estamos trabajando, cuando hablamos de naturaleza, los fines que perfeccionan su naturaleza, estamos hablando de algo que ha sido dado al hombre. El hombre no va a inventar lo que es, no puede inventarlo, como las ideologías nos pretenden hacer creer. Está dado en su ser, en su esencia. Entonces, la tarea de la educación no es inventar al hombre, sino ayudarlo a alcanzar su perfección, pero desde lo que él mismo es. Entonces, para establecer el fin de la educación, no lo tenemos que buscar ni en los adelantos técnicos, ni científicos, ni en el progreso del universo, ni el análisis de la realidad actual que nos va a decir que hace falta hoy, pero no mañana, sino que hay que partir de lo que el hombre es. Hay que conocer al hombre. Existe entonces no solamente un suicidio del fin de la educación, sino también otro suicidio, que es el desconocimiento profundo de lo que el hombre es. Las propuestas que se ofrecen hoy en día, tanto desde el ámbito curricular como legislativo, solamente tratan de adaptarlo al sistema, proponiendo para que su formación se centre en las materias que le van a permitir una rápida inserción laboral, olvidando los fines como persona. No se propone que la escuela prepare para que el joven pueda salir de ella con un proyecto de vida, con un proyecto personal, sino que se trata de insertarlo lo más rápidamente posible en el mundo, en el laboral, en el sistema económico imperante. Nosotros, cuando hablamos de fin de la educación, vuelvo a repetirlo, hacemos referencia a los aspectos cualitativos del ser del hombre y también de su conducta, para que lo oriente a ese fin. Entonces, en todas estas definiciones que hemos analizado, se presenta implícita o explícitamente esa idea de perfección, de completamiento del hombre, que es tarea de la educación. Ahora bien, este hombre necesita la educación porque nace indigente y falible. Esa indigencia y esa falibilidad del hombre son las que marcan en forma imperiosa la necesidad de la educación. La indigencia nosotros la podemos ver, apenas nace un bebé necesita de cuidados yo creo que como dice mi mamá, nunca los padres dejan de tener la carga de los hijos. Mi mamá tiene 93 años, les aviso. Los cuidados debido a la indigencia original del hombre, hacen necesaria la educación. No es un desenvolvimiento natural. Por un desenvolvimiento natural no va a llegar a su fin. Entonces, planteamos el tema de la indigencia porque vemos los otros seres, ¿no es cierto? Una planta, si tiene las condiciones del riego, del suelo, del sol, va a crecer espontáneamente. Lo mismo sucede cuando vemos nacer un potrillo, que es tan bello, ese intento de pararse ahí nomás. Los niños tardan un año y medio, dos, algunos. O sea, cuando hablo de indigencia me refiero a eso, a esa necesidad de auxilio que tiene el hombre. Y cuando hablamos de falibilidad, hablamos de la posibilidad de errar que tiene el hombre. Es decir, el hombre puede elegir y puede elegir mal. Entonces, estas condiciones son las que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber que tenemos que salir en auxilio de ese hombre y conocer esa naturaleza humana, porque bueno, hay muchas ideologías que hablan de un simple desenvolvimiento natural, otras que hablan de una invención del hombre, como hablaba cuando hablábamos de, el padre Ramiro mencionaba antes en la otra conferencia todo el tema de se me olvidó la palabra también, del constructivismo, gracias. Bueno, entonces nace indigente y con el pero con el auxilio de los educadores y con el auxilio de la gracia, el hombre puede salir de esa indigencia y puede superar esa falibilidad. Entonces, vamos. Quería saltear este. Bueno, no sé. No lo sé hacer. Vamos para acá. Dos cosas, después lo vemos en la filmina, que son importantes y son indispensables cuando estoy conociendo al hombre. Yo voy a dar una serie de características, las voy a ir enunciando, y que son supuestos de que hacen posible y necesaria la educación. Pero también me parece importantísimo destacar antes que esa indigencia y esa falibilidad tienen origen en el pecado original y tienen la solución en la gracia. Entonces, esas dos, como educadores cristianos, nunca podemos olvidar esas dos realidades. Es decir, estamos heridos por el pecado original, entonces tenemos un desorden interior, tenemos erramos en nuestros juicios, tenemos, bueno, todos los vicios capitales de los cuales hablaba el padre antes, es decir, los tenemos todos. Entonces, pero ¿cómo? Eso podría descorazonar la tarea de la educación, eso podría llevarnos a renunciar o caer en un pesimismo, como cayeron Lutero, Calvino. Pero nosotros sabemos que contamos con la gracia, y la gracia a través de, bueno, de las gracias actuales, de la gracia santificante que nos da por los sacramentos, de los dones del Espíritu Santo, de las mismas virtudes infusas, nosotros podemos y como tenemos que contar con ello, tenemos que contar con ello para nuestra propia santificación y para la santificación de nuestros alumnos. Bien, entonces, decíamos a partir de las definiciones que la educación busca la perfección de la persona. Y en primer lugar, vamos a decir que partimos del concepto de persona humana, ¿no?, como sustancia individual de naturaleza racional. Pero no me voy a detener a explicarla porque si no tendría que dar otra charla. Sí, vamos a ir viendo cada una, un pequeño y rápido análisis de cada una de las características de la persona humana que hacen posible y necesaria la educación. Bien. En primer lugar decimos, el hombre es un ser dinámico. En cierta medida ya lo hemos explicado, ¿no? Es persona, es dinámico, y el dinamismo que hay dentro del hombre es un dinamismo natural, es el dinamismo natural de un ser espiritual que busca su plenitud. El hombre va a crecer en lo físico, pero también va a crecer en lo espiritual, también ese dinamismo, ¿no es cierto? Hay un movimiento interior en el hombre y una unidad de ese movimiento, es decir, un movimiento entre las partes desde el punto de vista biológico, es decir, el ojo, y cuando camino necesito que mi ojo vea para no tropezarme, etcétera. Y hay un dinamismo entre las partes del hombre, y hay un dinamismo de cada parte con el todo, y hay un dinamismo, como les decía, más importante, que es el dinamismo de ese ser espiritual que busca su plenitud y que va a mover siempre al hombre, porque no va a alcanzar esa plenitud, siempre va a estar en movimiento, va a estar en él. Con respecto al ser dinámico, podríamos decir también que existe un dinamismo interior en el hombre que le permite conocerse o traer recuerdos a su mente y también un dinamismo interno que le permite proyectarse hacia afuera, proyectar desde el interior lo que va a ser. Pero lo más importante es que nos quede claro que ese dinamismo que hay en el hombre es un dinamismo natural de un ser espiritual que busca su plenitud. En segundo lugar, decimos que el hombre es un ser con interioridad. Bueno, quizá esta sea una de las características más olvidadas de la educación del mundo actual, es decir, hay tanto ruido, y hay no solo ruido exterior, no solo porque vivimos corriendo, hay también ruido adentro del hombre, porque no hay momentos para hacer silencio y poder entrar en el santuario de la persona y desde ahí proyectar mi vida. Quizá el supuesto más importante para que el hombre sea libre en este momento es la falta de interioridad, es decir, esa posibilidad de entrar en el santuario de nuestra interioridad, en ese lugar que inhabita la Santísima Trinidad, ¿no? Lo sabemos por la fe, pero sin embargo no llegamos. ¿Por qué? Porque hay ruido interior y ruido exterior. Pero el cristiano, cuando hablamos de una persona cristiana, es aquella persona en la cual los actos externos brotan de una fuente auténtica que está en el interior. Eso es muy importante tenerlo presente. Esa interioridad permite al hombre volverse sobre sí mismo y reflexionar. Reflexionar sobre sus actos, reflexionar sobre sí mismo, sobre lo que ha hecho, incluso sobre sus propios deseos. También ese lugar de reflexión le va a permitir ver o descubrir cuáles son sus miedos, cuáles son sus deseos, y desde ahí poder proyectar un proyecto, perdón la redundancia, de vida. Es decir, porque va a descubrir quién es, y esto es lo más esencial de la educación. También va a ser capaz de juzgar, y aquí hablamos, va a ser capaz de juzgar desde su interioridad lo que las cosas son y lo que las cosas deben ser. Porque si el hombre no se mete dentro de sí mismo para juzgar lo que las cosas son y lo que las cosas deben ser y lo que él mismo en su conducta debe hacer y ser, se lo van a imponer desde afuera, como sucede, ¿no es cierto? Es decir, desde afuera nos dicen, nos mueven como marionetas, ¿no? Si nosotros no somos capaces de proyectar nuestra vida desde nuestro interior. Bueno, la otra característica es la capacidad de autoconducción del hombre. El hombre es un ser que desde su interioridad puede ser autor de su proyecto vital, no de su naturaleza, pero sí de un proyecto que lleve a planificar esa naturaleza. Y la autoconducción significa superar, ¿no es cierto? La autoconducción significa superar esa dependencia desde afuera a la cual puede estar sujeto si no es capaz de mirarse, mirar su interior con objetividad. Bueno, me acordaba del amado Nervo cuando dice: porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Sí, esto es importantísimo, es decir, somos arquitectos de nuestro destino, somos nosotros los que podemos llevar a cabo un proyecto de vida conforme con nuestros fines. Por otro lado, bueno, vamos a ir diciendo más rápidamente, la capacidad de elegir. La capacidad de elegir, volvemos al punto anterior, que ya lo hemos repetido varias veces, el hombre no va a elegir sus fines, el hombre no va a elegir su naturaleza, pero sí el hombre va a elegir los medios para alcanzar el fin y los medios para planificar esa naturaleza. Respecto a la capacidad de ser libre, lo vamos a analizar más profundamente más adelante, pero así que ahora no nos detenemos en ella. La otra característica del hombre es que posee pluralidad de tendencias. Es decir, acordémonos de eso de San Pablo, que ya lo decía Ovidio: veo lo mejor pero hago lo peor. Veo el bien que quiero hacer y hago el mal que no quiero. ¿Por qué? Porque en el hombre subsisten tendencias contradictorias, pero simultáneamente, es decir, quiero una cosa y quiero otra al mismo tiempo, entonces hay que poner orden. Eso trae una continua insatisfacción, pero también trae una de las tareas más imperiosas de la educación, que es a poner orden, ayudar en nuestro interior y también ayudar a los, para que esas tendencias vayan a los objetos que las planifican. Las tendencias no son malas en sí mismas, pero tienen que ir al objeto planificador. El hombre tiene que salir a buscar aquello que lo planifica en el movimiento de la educación. Como decíamos, buscar los bienes naturales, individuales y comunes, naturales y sobrenaturales que perfeccionan nuestra naturaleza. Ese movimiento hacia ellos parte muchas veces de tendencias que son contradictorias. Y como les decía, lo más terrible es que son contradictorias al mismo tiempo. Todos lo hemos experimentado en nuestro interior. Otra característica es la multiplicidad de tendencias. Perdón, la multiplicidad de dimensiones que tiene el hombre. Es decir, nosotros somos, en este momento, ustedes son profesores, son padres, son hijos, son vecinos, son miembros, son sanrafaelinos, alvearenses, malargüinos, es decir, hay multiplicidad de dimensiones con las cuales nos relacionamos. Es decir, aquí aparece todo el tema, es decir, hacia de la conducta del sujeto. Es decir, el hombre debe proyectar desde su interioridad su conducta, y el hombre es un ser relacional, un ser que está en diálogo con todo lo que lo rodea, no solamente con las otras personas, sino también con las cosas, con la naturaleza, con instituciones, y fundamentalmente es importante la relación con Dios. Ahora, nosotros tenemos que saber en cada una de esas dimensiones, y aquí me voy a detener un poco, cuáles son los objetos planificantes. Es decir, entonces, el hombre se va a relacionar con las cosas, pero cuando yo me relaciono con las cosas puedo tener una relación de uso, de goce, de posesión, pero en la medida en que esa cosa con la cual yo me relaciono tenga una dignidad mayor, me va a planificar. Entonces también aquí el auxilio educativo es importante, porque estamos viviendo un mundo consumista que nos lanza a la posesión de un montón de cosas que realmente no sé si las poseemos o nos poseen. También falta, yo puedo, en el dominio, ¿no? Ahora nos dicen que bueno, es al revés, las cosas, la naturaleza nos domina a nosotros, no nosotros somos los que vamos a dominarla. En algunos movimientos ecológicos extremistas aparece todo esto, es decir, no sé, se me ocurre una cosa: no podemos matar al puma que se come las ovejas que está criando el puestero, porque hay que salvar los pumas, pero el bien común no aparece en esa relación. Y así podríamos seguir con todo. La relación con las cosas, vuelvo a repetir, es una relación en la cual yo tengo que buscar cosas. Lo que busque tiene que ser verdadero, tiene que ser valioso, y me tiene que planificar, es decir, porque si no, no nos llenamos de cosas absurdas, o sea, o de cosas que no necesitamos, o de cosas que nos degradan, ¿no? Cuando compramos alguna mala revista, etcétera, un mal libro, o vemos una película. Entonces, en todas las dimensiones relacionales hay que poner, ¿no es cierto?, objetos que planifiquen. Objetos que planifiquen al sujeto, al hombre. Entonces, cuando yo me relaciono con los demás, con las otras personas, también, es decir, la preocupación que tenemos muchas veces por los amigos de los hijos. ¿Por qué? Porque tienen que ser influencias perfectivas, influencias planificadoras. La relación que nosotros tenemos con las instituciones a las cuales pertenecemos. Sí, se me ocurría la barra brava de una barra brava, ¿no es cierto? Usted pertenece a una institución. Cuando uno pertenece a una institución, acepta los reglamentos, todo lo que esa institución depara. Es decir, en nuestra relación con las cosas, con las personas, con las instituciones, surgen obligaciones. Y esas, hoy en día no se habla de obligaciones, se habla de derechos. Entonces tenemos que saber, si yo entro a trabajar en una institución católica, tengo que adherir al ideario de esa institución. O si soy socio de un club, no puedo decir, bueno, no, yo acá dice que tengo que pagar una cuota, pero yo no quiero. Es decir, hay instituciones que tienen su propia naturaleza y hay instituciones a las cuales en las cuales estoy inserto desde que nací. No elegí nacer en el seno de esta familia, no elegí nacer en esta ciudad, no elegí nacer en este país, pero sí tengo la obligación de amarlo, tengo la obligación de trabajar por el bien común. Entonces, esas religaciones, ¿no es cierto?, que tenemos con esas instituciones o con esos lugares en los cuales hemos nacido, etcétera, son realidades que exigen de nosotros una conducta concreta. Y esa conducta concreta que tenemos que poner, no podemos eludirla cuando se trata de religaciones naturales. Es decir, yo no puedo decir, bueno, no me voy a ocupar de mi hijo, no me voy a ocupar de educarlo, de mandarlo a la escuela, porque eso no es algo que yo pueda romper o sacar, sino que está ahí. Hay un vínculo que me obliga a realizar tales o cuales actividades que son deberes. ¿Sí? Esto pasa en todos los ámbitos de la vida del hombre. ¿Sí? Es decir, las religaciones que surgen a partir de esa multiplicidad de dimensiones que tiene el hombre. Me estoy deteniendo en esto porque así como voy a hablar de la libertad, quiero hablar de este aspecto también. Es decir, ¿por qué? Porque no tenemos que olvidar que somos seres sociales y que tenemos deberes para con la sociedad en la cual estamos insertos, en todos los ámbitos. Es decir, yo tengo obligaciones como vecino, tengo obligaciones como miembro de un club, les decía recién, y hay religaciones en las cuales la obligación no la puedo eludir, pero en otras puedo, una vez que las asumo, es decir, entro a trabajar a esta escuela, voy a ser socio de este club, debo asumirlas porque yo libremente opté por pertenecer a ese lugar. Bueno, por otro lado, hablamos de que el hombre es un ser condicionado, es decir, condicionado no significa determinado. El hombre es un ser condicionado, pero no es un ser determinado. Es determinado, está condicionado por algunos impedimentos. Por ejemplo, A veces los impedimentos físicos del ambiente, el clima, hoy hizo más frío, pero ahora hace calor, son condicionamientos. Condicionamientos, nací en esta familia, en el seno de esta familia, nací, como les decía recién, son condicionamientos, pero no nos determinan. Y esos condicionamientos tienen que movernos a la superación. Pensaba en Helen Keller, ¿no? Nació ciega, sorda, por lo tanto muda, y llegó a doctorarse. Es decir, esos condicionamientos iniciales, por la ayuda de su maestra, lograron ser fabulosas posibilidades. El hombre también es un ser dependiente. Es un ser dependiente desde una dependencia física, estamos sujetos a la ley de la gravedad, ¿no? A una dependencia biológica, tengo tal o cual enfermedad, qué sé yo, por ejemplo. Pero también, pero quería hablar acá, referirme a la dependencia de la inteligencia con respecto a su objeto. Es decir, el hombre va a descubrir lo que la cosa es. La tarea de la educación es ayudar al hombre para que descubra lo que la cosa es, la respete, respete su esencia, no la inventa, no, no es constructivista, no la construye él. Se me ha ido, me han machacado tantos años con esa palabra. Bueno, entonces, la dependencia de la inteligencia con respecto a su objeto, que es la verdad, la búsqueda de la verdad, y la dependencia de la voluntad con respecto a su objeto, que es el bien. Y también otra dependencia, la dependencia ontológica. Decía el padre, si Dios dejara, no sé si lo dijo con estas palabras, pero si Dios dejara de pensar un minuto en nosotros, desapareceríamos. Es decir, porque Dios es la causa primera de nuestro existir, de nuestro ser. Bueno, las dos últimas características, no las voy a, las voy a anunciar nomás, porque si no, no vamos a llegar al tema del fin, y ya el estómago está pidiendo auxilio. Entonces, decimos, somos seres históricos. Seres históricos, no lo vamos a explicar, porque hemos nacido en este tiempo, no podemos eludirlo, aunque nos gustara vivir en otra época, por ahí decimos, pero también lo decía el poeta, ¿no es cierto? Más si viera lo vivir, volvería a querer lo que me ha tocado. Es decir, tenemos que volver. Y esta relación, perdón, el hecho de que el hombre sea un ser histórico y que esté situado en un tiempo y que su vivir se distienda en el tiempo, nos lleva a ver, es decir, que desde el punto de vista educativo, es decir, ¿qué voy a hacer yo en este tiempo histórico? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo poner en esta sociedad y en este tiempo para mejorarlo, para engrandecerlo? Para, es decir, no lo tenemos que ver como limitación, como impedimento, sino ver concretamente qué puedo poner de bueno ahí. También decimos, el hombre es un ser religado. Y aquí la religación hace referencia a los vínculos. Nosotros, con respecto a todos los vínculos que recién mencioné, estamos como obligados a volver a ellos y a reafirmarlos. Es decir, yo como madre, naturalmente tengo obligaciones, pero cuando yo reafirmo que ese ser madre o que ese ser hija implica obligaciones, implica yo tenga que realizar ciertos actos, yo reafirmo ese vínculo. Es decir, reafirmar los vínculos es aceptarlos y ver qué es lo que puedo hacer para mantenerlos y engrandecerlos. Nos pasa con cosas como la amistad, pero también con la relación con Dios, que es una relación y debe ser una relación de amistad. es decir, pero tengo que volver a religarme, ¿no? De ahí viene la palabra religación, es la etimología de la palabra religión, ¿no? Por eso debemos volver a religarnos con el Creador, debemos volver a religarnos con nuestros semejantes y con todas nuestras vinculaciones naturales. Bueno, ahora venía estas son las características entonces del hombre que hacen posible y necesaria la educación. Nos hemos detenido en ellas para poder fundar desde aquí los fines. Podríamos analizar cada una de ellas, y a cada una de ellas, ¿no es cierto?, le va a corresponder un fin. Ese es un camino para llegar al fin de la educación, porque es la naturaleza del hombre la que nos va a marcar el fin. Pero bueno, esta era la filmina que yo quería pasar antes, pero no pude. Y la pasamos de largo porque ya hablamos de la necesidad de reconocer el pecado original y la gracia para poder educar. Bueno, hablábamos, entonces ahora ya centrados, y voy a hacer quedan dos puntos más con respecto a la plenitud dinámica. Vamos a hacer referencia a algo que nosotros siempre estamos hablando en educación. Bueno, para que el hombre logre ese estado de virtud, es decir, un estado en el cual va a ser como una especie de orden estable desde el cual se va a proyectar hacia los bienes en forma perfectiva, es decir, va a haber una proyección perfectiva hacia sus bienes, como que va a constituir una segunda naturaleza. Estamos hablando del hábito, ¿sí? Cuando hablamos de ese orden estable, de esa plenitud dinámica, es un estado, ¿sí? Un estado que forma en nosotros como una segunda naturaleza. Ahora bien, ¿cómo se consigue? En el orden inverso. En primer lugar, con la intencionalidad. Es decir, si no hay una intencionalidad permanente de perfección, yo no voy a lograr las virtudes o los hábitos operativos buenos. Los hábitos, a mí me gusta la definición que dice que el hábito es la huella que la operación libre deja en el alma. Es decir, si hay una intencionalidad siempre. Si yo considero que el hábito es la huella que la intencionalidad libre deja en el hombre y hace buena su obra, y lo hace bueno a él, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, empezar a hacer un análisis rápido de este esquema. Partimos de una intencionalidad. Quiero, ¿no?, que es lo más difícil de conseguir en educación. Quiero que el otro quiera ser bueno. Entonces, esa intencionalidad permanente de ese querer nos va a llevar a la realización del acto correcto. Y la cantidad de veces que hagamos el acto o la intensidad con que hagamos el acto nos va a llevar a la formación del hábito. Y el hábito va a ser esa huella, entonces, que va a quedar en mi alma y me va a permitir sucesivos actos buenos. No sé si queda claro, pero no me quiero detener más en esto porque es algo que yo creo que en todas las escuelas se trabaja, se debe trabajar, y también va a ser el tema de los talleres. Bueno, entonces, así me parece que aquí está el meollo de los fines del hombre y los fines de la relación entre los fines del hombre y los fines de la educación, y concretamente en qué consiste. Podríamos hacer una síntesis diciendo que el fin de la educación, para alcanzar el fin de la educación, el hombre tiene que realizar como dos movimientos. Un movimiento que va a poner orden interior, orden en su interior, y otro movimiento que lo va a direccionar a la búsqueda, a partir de ese orden interior, lo va a direccionar en la búsqueda de los bienes perfectivos. Esto es importantísimo porque si no parto recién, como decía más atrás, no partimos de que en mi interioridad yo he proyectado, desde mi interioridad he proyectado, he puesto un orden y desde ahí he proyectado mis actos, el hombre va a moverse por lo que le impongan desde afuera. Eso es muy importante tenerlo presente, sobre todo hoy en día, que estamos sujetos a todo tipo de manipulación. Entonces, el educador tiene que ayudar a los educandos y ayudarse a sí mismo también, en primer lugar, a poner orden en su interioridad. Y a partir del conocimiento de sí mismo que le da la interioridad, cuando él sea capaz de conocerse, de saber cuáles son sus dones, cuál es aquello que él puede poner en el mundo, a partir de ahí va a dirigirse a conseguir los fines, los bienes que van a planificar su naturaleza. Es decir, hay un movimiento hacia el interior y un movimiento hacia afuera. Ese movimiento hacia afuera que tiene que realizar el educando, no lo va a realizar si nosotros no le mostramos cuáles son esos bienes perfectivos. Y ahí está la gran tarea del educador. Es decir, yo tengo que enamorarlo al educando de esos bienes. Tengo que, pero para poder enamorarlo, primero tengo que enamorarme yo. Si no me enamoro yo de esos bienes que son perfectivos, que son planificantes, que lo van a ayudar, lo van a poner a querer el bien, no voy a poder de ninguna manera lograr su adhesión, lograr que él quiera querer ser bueno. Entonces, parece una perogrullada, pero es lo más importante. Entonces, la selección de esos bienes formativos que son los que van a perfeccionar al hombre. Es la tarea más profunda y más edificante a la cual estamos llamadas. Bueno. Acá está lo que hablamos antes de las dimensiones. Es decir, en todas esas dimensiones que hablamos antes es donde hay que buscar cuáles son los bienes perfectivos. Bueno, estos simplemente están puestos para que los veamos, los vamos a ver ahora. No nos vamos, si yo me tuviera en cada uno de estos, les tendría que dar una charla. Pero simplemente mencionar, hemos ya hablado de la capacidad de juicio crítico objetivo, es decir, la necesidad que el hombre tiene de un juicio crítico objetivo, es decir, que frente a la realidad descubra lo que las cosas son, no que lo ponga él desde su capricho o lo construya. Esta vez me salió. Bueno, también tiene que haber una docilidad. Es decir, docilidad a las ayudas, porque si no, y conseguir eso es dificilísimo. Cuando hablamos de mentalidad adecuada, hablamos de las actitudes, de la lente con la cual miramos la realidad. Bueno, todo esto hay que trabajar. Es decir, que esa lente con la cual yo mire la realidad sea la lente de lo verdadero. Entonces, la comprensión del sentido de la propia vida. Bueno, eso es algo que es función de la escuela, es función de la escuela, en el colegio secundario nosotros deberíamos saber, siempre tenemos que hacerle, mostrar el fin último, o comprender qué es lo que yo voy a poner de mí para alcanzarlo, no solo a nivel individual, sino también a nivel social. Es decir, ¿qué estoy llamado yo a poner en el mundo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Bueno, eso se trabaja, yo creo que lo podemos trabajar desde el jardín de infantes hasta la universidad y toda la vida, para saber, bueno, aquí y ahora, ¿qué debo hacer? La capacidad de prescripción recta hace referencia también a la virtud de la prudencia, fundamentalmente. Aquí y ahora, ¿qué debo hacer? Y la conciencia moral, bueno, que es el santuario de nuestra, de nuestra interioridad, en la conciencia también es una tarea del educador ayudar a formarla. La conciencia puede errar en su juicio. Tiene que ser una conciencia recta, una conciencia verdadera, una conciencia cierta, segura, una conciencia delicada, hay muchas características. No nos detenemos en eso. Vamos a hablar de dos cosas que son... de la libertad. Bueno, vamos a hacerlo más rápido posible. Cuando hablamos de libertad, hablamos de dos cosas, de una propiedad del hombre, que es al mismo tiempo un don que hemos recibido, pero al mismo tiempo una tarea. La libertad tengo que conquistarla, mi libertad no... y la voy a conquistar en base a las elecciones, no a las elecciones que se vienen, no las de octubre, precisamente. En base a las elecciones que yo vaya haciendo en la vida. Las elecciones de los bienes que me plenifiquen, es decir, ¿cuáles son esos bienes? ¿Cuál es esa plenitud a la cual estoy llamada? Es decir, el bien que yo elijo va a ser el bien que me va a dignificar. Es decir, en la medida de que mis elecciones sean más verdaderas, más buenas, más nobles, esas elecciones me van a dignificar como persona. Estoy tratando de hacer una terrible síntesis. Pero a su vez, la libertad encuentra su máxima expresión cuando se dona en el amor. Esto es, y en el amor y en la verdad. Es decir, cuando eso que elijo es verdadero y cuando eso que elijo me permite salir de mí mismo. Cuando el padre Ramiro hablaba, voy a usar un poco su charla, porque si digo lo que yo traía, nos quedamos en vez de almorzar a la media tarde. La libertad, es decir, cuando nosotros elegimos, podemos elegirnos a nosotros mismos o elegir salir de nosotros para entregarnos. Siempre cuando hablo del amor me gusta referirme a lo que Juan Pablo II llamaba el don de sí, es decir, la persona que es el entregarse, es decir, que es el acto supremo de la libertad, es que trascienda, es decir, la entrega de esa libertad. Hay muchas definiciones de libertad y hay muchas clasificaciones. Pero hay una, dentro de estas clasificaciones hay una que dice, Millán Puelle, que dice que la libertad es la capacidad de iniciativa al servicio del bien común. La capacidad de iniciativa al servicio del bien común. Es decir, cuando yo soy capaz de elegir algo para los demás y que perfecciona a los demás. También está la otra cara de la libertad, que es la capacidad de aceptación, es decir, cuando yo soy capaz de aceptarme y aceptar lo que me pasa cada día. Es decir, cuando decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, lo decimos todos los días, y esa aceptación es el acto supremo de la libertad, quizá, así como es la donación en el amor, es la entrega en el servicio. De la misma manera es la capacidad de aceptar lo que me pasa frente a situaciones límites o en lo cotidiano. Situaciones límites, la capacidad de aceptar, por ejemplo, desde algo terrible, que puede ser la muerte de un hijo, hasta, no sé, que fui a poner la mesa y me acordé que no había pan en la casa, entonces salí a comprarlo, bueno, cosas de ese estilo. Entonces, esa capacidad de ser libre va a encontrar en todas las aguas que estoy pasando. No se asusten, bueno. Vuelvo a repetir, entonces, el punto de llegada de la educación de la libertad es el amor, en cuanto que el amor es el acto supremo de la libertad, porque es lo que mueve a los seres libres. Porque ser libres no implica ser independientes, sino que es poder depender de lo que amamos. Y mientras más alto sea eso que amamos, más libres vamos a ser. Bueno, voy a hasta aquí nomás porque me miran de todos lados. Ya. Quería terminar con estas frases. Que no las puedo leer, bueno, las tengo. ¿Dónde está? Ah, mira, al final. Dice, solo porque el hombre se conoce como puro don, puede darse al otro, a los otros, a Dios. Es decir, el hombre como don, es decir, y cuando hablaba recién de la libertad, si yo la veo como un don, y si veo el amor como un don, ¿no es cierto? Solamente entonces voy a estar agradecida de tenerlos y los voy a entregar, ¿no? Y en esa entrega voy a encontrar, me voy a planificar. Bueno, y la otra frase que dice que la madurez humana es la inmanencia que se trasciende, es decir, desde mi mismo ser, desde mi misma interioridad, soy capaz de trascender al darme a los demás, en el amor, en la entrega, en el servicio. Y la última que dice que la vida del hombre es interioridad porque solo en cuanto se trasciende a sí misma se realiza. Es decir, en este sentido, nosotros como educadores cristianos tenemos que buscar siempre en salir de nuestro egoísmo y entregarnos a los demás en el servicio, y de esa manera vamos a lograr encaminarnos, no digo nuestra plenitud, no vamos a lograr así nomás, y de esa manera vamos a realmente estar orientados a la consecución del fin último, es decir, sabiendo el sentido de la libertad y el sentido del amor. Entonces aquí volvemos a una de las primeras definiciones que le di, que la educación tiene como fin el crecimiento en la libertad, en el amor y en la fe. Bueno, nada más porque...